espalda a espalda con la luna, mirando siempre hacia lo oscuro. Aunque nosotros no lo vemos, en ese lado vive el uno. El uno piensa que es muy feo y a dar su cara no se atreve. Solo se asoma en los eclipses o cuando en la tierra llueve. El uno flota en el espacio, moja sus patas en llovizna, la Vía Láctea lo alimenta y su cama es de estrellitas. Miman al uno las estrellas, van y le soplan el flequillo, y con la cola de un cometa limpian su cara de aerolitos. Pregunten a los astronautas si en las galaxias no lo han visto. Quizás lo vieron y no cuentan, porque el uno lo ha pedido. Hay otra agua bajo el agua, hay otro cielo sobre el cielo. Las cosas tienen dos costados y los dos son verdaderos. La luna como la moneda tiene dos caras y una vemos, en la otra duerme el uno. Cuando nosotros le cantemos, cuando nosotros le cantemos, cuando nosotros le cantemos.